Ahí pasaba entonces el comunicado de la APDH en formato audio para compartir el parecer de una de las organizaciones de aquí de la zona en este contexto que estamos atravesando de no poder estar en la calle, ¿no? Bueno, muchas cosas van llegando, saluditos, abrazos, miles de cosas que quedarán afuera porque nos mandan notas para compartir. Nos están mandando fotitos de los pañuelos que la gente está haciendo en esta obligada cuarentena y que luego va a colocar en sus puertas. Así que, bueno, gracias a todos. No podemos nombrar a todos, pero les agradecemos. Y bueno, y sigamos haciéndolo porque es una manera de poder conmemorar este día, ¿no? Sí, bueno, hace un ratito escuchábamos un cuento de los tantos que fueron prohibidos durante la dictadura militar y hace unos días nomás compartíamos una publicación de los compañeros de Editorial Tierra del Sur, que Sí. bueno, que en esta obligado parate de determinadas actividades vuelven a aparecer el libro. Sí. ¿No? Que estaba como ahí medio cajoneado. Más bueno, por ejemplo, en Golondrinas ayer estuvimos sin luz, entonces tampoco teníamos la posibilidad del celular y esas cosas. Entonces, Además, como se traba internet, parece que por la densidad de que todos estamos acudiendo a ella en estos momentos, el libro es muy importante para leer solo, para leer en familia. Acá sí, tenemos este y librito, ¿no? Que es. claro, ese cuento está incluido en una recopilación que hicieron en los cumpas de Tierra del Sur que se llama Ilimitada Fantasía, que es justamente una de las cosas que le achacaban a uno de los cuentos los dictadores y lo prohibieron por tener ilimitada fantasía, como una cuestión de límites, ¿no? Como nos estamos ahora también viendo en esta cuarentena, bueno, había mucha fantasía en esos cuentos y eso era peligroso, ¿no? Era peligroso y por eso los prohibieron. Este librito bueno, es bellísimo, tiene muchos cuentos que fueron prohibidos y al final del libro tiene los decretos por los cuales fueron prohibidos, ¿no? Algunos decretos, claro, de la Junta Militar, justamente con esto de la ilimitada fantasía, ¿no? Claro, y bueno, nada, lo queríamos compartir. Los compañeros de la editorial Tierra del Sur también, bueno, mandaron un comunicado que dice: ante esta situación rara que atravesamos, los proyectos autogestivos estamos peleándola como muchos en todo el mundo. Por este motivo, les ofrecemos una actividad para que puedan hacer en sus casas y hacer más o menos estos tiempos de pandemia ideales para reencontrarse con la lectura. Podés solicitarnos el catálogo de libros y encargarnos por estos medios, podemos acercarlos o arreglar punto de encuentro para entregas. En Instagram, arroba Tierra del Sur Comarca, en Facebook, Editorial Tierra del Sur, por mail, imprenta. TDS, todo junto y en minúscula, @gmail.com. Así que bueno, queríamos compartirlo porque bueno, estamos justo en este día y el tema del libro ha aparecido fuertemente y seguirá apareciendo porque tenemos otros cuentitos más para compartir. Del pueblo del Hoyo y maestra de la comarca, nos comparte otro de los cuentos prohibidos en la época de la dictadura. La planta de Bartolo, de Laura de Betacho. Bartolo sembró un día un cuaderno en un macetón. Lo regó, lo puso al calor del sol y cuando menos lo esperaba, trácate, brotó una planta tiernita con hojas de todos colores. Pronto la planta comenzó a dar cuadernos. Eran hermosísimos, como esos que les gustan a los chicos. Tenían tapas de colores y muchas hojas muy blancas que invitaban a hacer sumas y restas y dibujitos.

Hoy a nivel país se está corriendo así un mensaje que a las 15 cada uno desde su casa aplauda, justamente ya que no se puede salir a marchar, hacer la marcha por la memoria, la verdad y justicia desde la casa. Bueno, acá en la comarca nos están convocando el 24M a las 15 horas por nosotros. Estamos convocando a que cada une en la casa salga a hacer sonar los tambores, clave, candombito, casero, canción. ¿Te sumás? Son las candomberas de la comarca. Así que el que tenga deseos y quiera sumarse a esta acción, bienvenide. Bien, tenemos acá para hacer este ejercicio de memoria, cuando, bueno, ahí quizás tengamos alguna otra comunicación con respecto a la situación actual de este coronavirus. Yendo y viniendo y diciendo, hay nombres que no tenemos que olvidar. Y por ejemplo, cuando hablábamos recién de, bueno, la dictadura también ocurrió acá, recién nos enviaba un mensaje Pablo desde Puyén, que nos decía, en Puyén se produce el desalojo de pobladores en el Coihue a beneficio de una empresa forestal. 1977. El decreto lo firma el brigadier Echegoyen, dictador en Chubut. ¿Sabes quiénes más fueron dictadores en el Chubut? En 1976 asumió, ni bien comienza la dictadura militar, Rafael de Piano, que al poquito tiempo, en ese mismo año, es reemplazado por este señor, Julio César Echegoyen, el brigadier. En el 79 lo sacan y aparece Alberto Raúl Rueda. Posteriormente, entre 1980 y 1981, estuvo Ángel Lionel Martín. Y el último gobernador, de facto gobernador de la dictadura, fue Niceto Echauri Ayerra. Quizás no te suenan estos nombres, quizás sí, pero bueno, hay que nombrarlos también a estos reverendos, lo que si cada uno le quiera agregar. ¿Podemos también nombrar a quienes fueron autoridades en el pueblo del Hoyo? ¿Le parece? Ni bien comienza la dictadura, asume como intendente de facto Alfredo Hernán Paladino. ¿Sí? Asume Alfredo Hernán Paladino como intendente durante la dictadura. En el 79 es reemplazado por Daniel Citoni. No me suena en lo más mínimo. Y en el 81 es reemplazado por Eduardo Toto González. Eduardo Toto González, propietario de un aserradero, ¿no? Fue el intendente. Y le pasó en el 83, mediante las elecciones, le pasó el mando a su hermano. Pero ahí ese fue elegido. Marcelino González fue elegido. Su hermano no había sido elegido para ser intendente del pueblo del Hoyo. Así que, bueno, ahí están estos son los intendentes que los reparió. El escritor Milan Kundera nos habla sobre una relación directa entre la velocidad de nuestros días y la capacidad de olvidar. Así como cuando uno quiere despegarse de algo, camina rápido para dejarlo atrás, caminamos lento cuando queremos recordar algún evento pasado. Radio Fogón te invita a no olvidar. perdón y perdón, juicio y castigo. Compartimos nuestras memorias rebeldes. La palabra no tiene fronteras ni restricciones. La comunicación feminista, transfeminista, comunitaria y territorial también sana. No salimos a la calle, pero no nos callamos, no olvidamos. 24 de marzo, Día de la Memoria, por la verdad y la justicia. Nómadas, comunicación feminista. Los 24 de marzo son un grito, un llanto, un abrazo, un compromiso, una memoria activa para enfrentar las políticas de muerte con políticas de vida. Para exigir la libertad de todas y todos los presos políticos y también la libertad de decidir sobre nuestras vidas, sobre nuestros cuerpos, sobre nuestros territorios, de hacer nuestra historia desde abajo, comunitariamente. La pandemia nos mantiene adentro y no nos ha permitido esta vez el abrazo en las calles y en las plazas. Desde mi adentro más profundo entonces, como tantos otros 24, me sumo a viva voz, a esa voz colectiva que dice las y los 30.000 compañeras y compañeros detenidos desaparecidos, presentes, ahora y siempre. 24 de marzo, Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. No salimos a la calle, pero no nos callamos ni olvidamos. Nómadas, comunicación feminista. 24 de marzo, Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Al aire. Radio Fogón 97.3. Estás escuchando Masa Madre. Masa Madre, el informativo de la radio comunitaria del pueblo del Hoyo. Esa que es la masa que se prepara para que quede permanentemente con harinas, papa, y ese fermento sirve después eternamente para hacer los panes más ricos. Así se elabora nuestra masa madre. Bueno, y ya vamos terminando el programa. Nos queda una llamadita, a ver si logramos conseguirla, la comunicación. Y nos llega un saludito, de esos saluditos que te abrazan el alma. Nos dicen, está saliendo re lindo el programa. Hermoso empezar así este día tan raro, sin poder reunirnos presencialmente. De alguna forma nos reunimos a través de ustedes. Gracias, cumpas. Les abrazo, Eugenia. Seguimos entonces en el tramo final de este programita. Estamos, te puedes comunicar como hizo Eugenia, a quien le mandamos un abrazo gigante, al 2944-917288, y no estarás participando en ningún sorteo. El gobernador, mientras nosotros estábamos acá hablando del 24 de marzo y todo, dio una conferencia de prensa en Rawson, suponemos, no sé dónde vive este señor, donde habla de todas las medidas, dice que han tomado medidas antipáticas y que en Chubut tenemos 1.100 casos de aislamiento, con 11 casos sospechosos esperando análisis, y una de las pocas provincias, esto es textual, que gracias a Dios no tenemos contagio por ahora. Dice, todo eso tiene un significado tan grande, porque es gracias a Dios, no a usted, señor gobernador, y que no tenemos contagio por ahora. Dice que la salud ahora es prioritaria para todos. Ahora, ¿no? La prioridad de la provincia es la salud, para poder sostener el sistema. Dice, a los que quieren colaborar, Chubut siempre se caracterizó por colaborar. Recibimos mensajes de diferentes cámaras que quieren ayudar. La provincia está totalmente blindada, tanto el tránsito entre ciudades como interprovinciales. Solo abastecimiento y temas de salud. Dice Arcioni. También dice que la provincia tiene 98 camas de terapia intensiva equipadas. Estamos juntando respiradores. Estamos terminando el hospital de Santa Teresita en Rawson. Una pregunta, sí, parece ¿de dónde chiste. Los juntan? Parece los chiste. Respiradores, lo, sí. Los buscan. Van Pero a... es el gobernador de nuestra provincia que está diciendo estas cosas. Hemos juntado los respiradores, estamos pidiendo a las empresas que colaboren para terminar los hospitales que faltan. Bueno. Qué vergüenza. Mientras tanto la gente sigue sin cobrar, nuestros doctores, los que nos tienen que atender, siguen sin cobrar, los jubilados, les jubilados. Sí. Así que esa la palabra tranquilizadora, ¿no? Sí. En estos momentos muy tranquilizadora del gobernador Mariano Arcioni, que tiene un respirito más y puede seguir durante por lo menos lo que dure el aislamiento, va a seguir en el poder. Está con respirador, ¿será que tiene un respirito más? El único respirador de la provincia, quizás. Y seguimos en la mañana en este programa especial en Radio Fogón, la 97.3, la radio comunitaria del Hoyo. Y estuvimos hablando durante el programa de, haciendo memoria por el 24 de marzo, pero por supuesto lo hacemos en un contexto muy, muy particular, que es el de este aislamiento social y las medidas que se han venido tomando con respecto al coronavirus. Y para hablar de ese tema y para hablar de lo que sucede en la localidad, estamos en comunicación con el director del Hospital Rural del Hoyo, con Febo Sosa. Buen día, ¿nos escucha bien? Febo, ¿nos escucha? Buen día, buen día. A ver. Ahí se escucha algo de fondo. Buen día. Febo, estamos en comunicación acá desde Radio Fogón. ¿Se escucha algo de fondo? Bueno, esperamos un momentito a ver si... No. Ahora sí, recién presentábamos al director del Hospital Rural del Hoyo, a Febo Sosa. ¿Estás en comunicación? ¿Nos sí, escuchas? Buen día. Ah, bien, ahora sí, recién no te podíamos escuchar. Bueno, buen día, gracias por atendernos en este contexto tan complicado que estamos viviendo, con situaciones de nerviosismo, de inquietud en general en la gente, y queríamos tener un poco la palabra del director del hospital para saber en qué situación estamos, qué cuestiones tenemos que tener en cuenta, repetirlas en el caso que haga falta. Te preguntamos en principio cómo está hoy organizado el hospital, qué capacidad, en todo caso, respuesta tiene en este momento el Hospital del Hoyo. Bueno, el hospital, como todos los hospitales, creo, de la comarca y me atrevería a decir de la provincia, estamos restringidos en atención, en base a que se le está pidiendo a la gente que no se mueva de su casa, a no ser que sea estrictamente necesario. Eso también es para nosotros, el personal hospitalario. Nosotros somos los primeros que tenemos que cuidarnos para poder cuidar a la comunidad. Así que hay servicios que están con muy poco personal y hay otros servicios que están trabajando normal, por así llamarlo, con personal abocado a full a esta contingencia que estamos viviendo. Así que siempre hacer hincapié en esto. Esto no es sencillo lo que nos está tocando vivir. Posiblemente se complique la situación, esto día a día va avanzando indefectiblemente. No hemos llegado ni cerca de lo que se espera del pico. No es para alarmar a la población, pero es para que tengan en cuenta que tienen que hacer caso cuando pedimos, por favor, que se queden en sus casas, porque al día de hoy es la única medida que tenemos para prevención. La prevención acá la hacemos entre todos, y la única vacuna disponible por ahora es esa, es la prevención, es quedarse en la casa. No tenemos otra opción. Buen día, soy Mónica, Febo. ¿Qué tiene que hacer entonces un vecino, una vecina que tiene fiebre, que empieza a tener una tos seca? Vos comentabas recién que no tiene que acercarse al hospital. Entonces, ¿qué tiene que hacer? ¿A dónde tiene que llamar? Nosotros tenemos un número que habilitamos exclusivamente para todo lo que es relacionado a coronavirus, y no solo coronavirus, sino dudas por síntomas respiratorios. Ahí hay personal que va a atender el teléfono, que es el 4471-500, ¿sí? Lo repito, sí. 4471-500, y ahí se sacan las dudas. Van a tener una primera entrevista por teléfono, y es orientativa a ver si hay algún riesgo sobre el coronavirus o si es algo respiratorio común y puede acercarse al hospital. Ajá. En el caso que sea algún riesgo de coronavirus, ahí nosotros nos dirigimos hacia el domicilio de la persona y actuamos en base al protocolo que nos baja la provincia. Así que bueno, lo que se insiste es eso. No venir al hospital, sacarse la duda primero con el número, al 4471-500, y ahí le van a decir, si viene por algún problema respiratorio, como puede ser, estamos entrando en época ahora de cambios de clima y demás, y aparecen todas las anginas y esos problemas que tenemos todos los años en esta fecha, entonces ahí le van a decir por qué parte del hospital, a qué parte del hospital tiene que dirigirse, y todos los recaudos que tiene que tener. ¿Y cómo han sido las consultas estas últimas semanas? ¿La gente llama? ¿Fue un número importante? Está, la verdad que la gente ahora en los últimos 3 días, 4, está tomando conciencia, está viniendo al hospital a no ser que sea necesario, que es lo que estamos pidiendo. Siempre hay un desprevenido que viene y no piensa que estamos atendiendo normal, en realidad. Como les decía, las consultas están restringidas y los servicios funcionan media máquina, si se quiere. Tenemos el personal básico en cada servicio y algunos también licenciados, por el tema que si son un grupo de riesgo no pueden estar acá dentro del hospital. Uh-huh. Entonces tenemos restringido también el personal. Así que bueno, hacer hincapié en eso. Todo lo que es el funcionamiento del hospital, servicio por servicio, por ahí sería medio largo detallarlo ahora, pero en la página del hospital del Facebook está detallado servicio por servicio cómo estamos funcionando y los 3 teléfonos que tenemos en el hospital. El que nombré antes, el 4471-500, que es relacionado a coronavirus. Después tenemos el 4471-503, que es para cualquier otra duda, consulta que quieran hacer. Y el 107, que es el número típico de siempre, de emergencias o urgencias, que puede ser accidente y demás. Febo, bueno, nos contás esta restricción en cuanto al personal. ¿Qué haría falta en estos momentos de personal, ¿no? Hace poquito tiempo se hablaba de la falta de personal en el servicio de mucama, el tema de la limpieza. ¿Qué estaría haciendo falta en este momento? ¿Qué está faltando? ¿Qué se está pidiendo para que el hospital mínimamente pueda dar una respuesta? El hospital va a dar respuesta con el personal que tenemos. Obviamente, teniendo más personal siempre es el óptimo. Con respecto a al tema que salió en los medios de mucama, es algo que se venía trabajando hace rato. Nosotros estamos en una emergencia provincial económica en el cual no nos permite ingresar personal al hospital por la emergencia económica, y tampoco nos permitían las adscripciones de otros estamentos, de otros organismos al hospital. Era un sector que bueno, se ha jubilado personal y no lo han podido reponer, y nos hemos quedado con poca gente. Se trasladó esta inquietud ahora, ya lo veníamos trabajando hace un mes más o menos con el apoyo del intendente Wisman, a quien le agradezco, y bueno, se llegó a la resolución solución, por lo menos por ahora, aunque sea en la contingencia esta que estamos de coronavirus. Y como se dictó la emergencia sanitaria, se pudo hacer una salvedad, y el personal municipio aportó 2 personas que viniera a reforzar el sector de mucama, que era la pata más floja que teníamos en el hospital. Así que bueno, por ese lado, agradecido a la gestión que se hizo en conjunto y a la pronta solución que tuvimos en este caso. Después tenemos falta de personal en muchas áreas, quizá lo más crítico, que es un problema nacional, no es solamente del Hospital del Oso, que es la problemática del personal de enfermería. Siempre es un área crítica porque se necesitan muchos enfermeros para cubrir todos los turnos. Nosotros tenemos normalmente abierto 4 lugares para atención externa de puestos sanitarios. Digo normalmente porque en esta situación de paro no lo estamos atendiendo, pero normalmente tenemos también ahí personal destinado, y con eso más la cobertura que tenemos que hacer acá en el hospital de todos los turnos, a veces estamos con el personal medio justo en enfermería, que es algo que se viene también solicitando a las autoridades de salud hace ya un tiempo. Que todavía no han tenido respuesta. En el tema de enfermería todavía no. Está trabajando con salud, como te decía, de provincia, para poder brindar esta respuesta y que pueda ingresar personal. No es solamente, como te decía, el problema del Hospital del Hoyo, sino que el personal de enfermería es un problema en todos los hospitales de Chubut. Bien, ¿y cómo están, bueno, en esta situación? Se han hecho como campañas de agradecimiento y de fortalecimiento al personal de salud, ¿no? Mediante los aplausos y todo eso, que bueno, a lo cual obviamente adherimos y se lo hacemos llegar a través tuyo. ¿Cómo están los trabajadores de salud en cuanto a esto, al tener relevos, poder descansar, volver, que a su vez ellos van a sus casas con sus familias después de haber estado en el hospital? Como bueno, toda esta situación, ¿cómo se está sobrellevando en cuanto a los trabajadores y las trabajadoras del hospital? Mira, en esto yo he salido en otros medios y he contado la situación que estamos viviendo. Todos sabemos que estamos en la salud en Chubut en un momento que no es el óptimo. Nos agarra esta pandemia con conflictos, y la verdad que yo hago acá una salvedad porque se han dejado todos los conflictos de lado y el personal está enfocado 100% a esto. Yo siempre resalto acá, ayer tuvimos una reunión y el 80% del hospital estaba en la reunión al mediodía, siendo que era un feriado, siendo que podemos quedarnos en la casa, y la verdad que entendemos que en este momento tenemos que dejar todas las diferencias de lado y tenemos que trabajar todos juntos. Traslado siempre a ellos también, porque me llegan mensajes de mucha gente, del agradecimiento hacia el personal y todo mismo que nos hagan a los de salud en este momento, por así decirlo, es bienvenido, porque la verdad que somos, junto con seguridad, que están trabajando también a destajo, somos de los más expertos en esto. Así que bueno, cada vez que llega un mimo, es bienvenido, es algo para rescatar. Y como te decía, el agradecimiento a todo el equipo de trabajo. Yo en este momento me toca ser quizá la voz o la cara visible de un grupo, pero sumamente comprometidos con esto, trabajando de lunes a lunes, porque en este momento estamos en reunión acá en el hospital, trabajando de lunes a lunes porque entendemos que la situación lo amerita. Te pregunto porque bueno, toda esta situación nos rememora, digamos, el único antecedente a esto, que es totalmente novedoso en el mundo, no solo acá, pero un antecedente cercano que tenemos fue el hantavirus el año pasado en Epuyén, y que obviamente también afectó en Epuyén fue el epicentro, pero afectó a toda la comarca andina. ¿Aprendimos algo? ¿Nos sirvió de algo esa experiencia para lo que está ocurriendo hoy? Totalmente. Hay muchas cosas de ese contexto que se aplican en el actual con respecto a los protocolos de actuación con respecto a la refuncionalización del hospital, la recirculación de gente, esto que te contaba antes de el paciente respiratorio, se lo ve en otra parte distinta al hospital, no se mezcla con el otro paciente. Todo lo que estamos haciendo ahora se hacía el año pasado en la contingencia de Santa Virus. Así que teníamos el ejercicio, durante el año por ahí nos agarró un poquito la modorra, pero esto nos despertó de vuelta y como te digo, se está trabajando todos los días actualizándonos, porque esto es muy dinámico, esto nos cambia la información de ayer a hoy, nos va cambiando y tenemos que estar todos actualizados. Tenemos que actuar en base a los protocolos estos que tenemos. Así que bueno, lo que fue hantavirus y lo que es coronavirus, nuestra forma de actuar es muy similar. Las medidas de bioseguridad, en el caso de que haya aislamientos, se actúa muy similar, seguimiento telefónico, hay muchas cosas en común. Así que bueno, de cierta forma, si sacamos algo positivo de hantavirus es que nos organizó un poco el trabajo acá en el hospital y nos protocolizó también en la forma de trabajar. Así que bueno, traemos a positivo que aprendimos algo, que vos me preguntabas, y aprendimos, sí. La verdad que en esto tenemos que ser lo suficientemente inteligentes y ya que estamos expuestos, tenemos que sacar partido y provecho de esto, aprender de estas cosas. Febo, la última pregunta. Bueno, el tema de... ¿Hola? Hola, sí te escucho. Sí, perdón, disculpa. ¿Cuáles serían las recomendaciones entonces en cuanto a, para repetirlas, ¿no? Una y otra vez, con respecto a las personas que, bueno, por alguna cuestión tienen que salir y regresar a sus hogares? ¿Cuáles son las recomendaciones? De limpieza, de... Sí, la recomendación es lo que se está publicando todos los días y podemos ver en los noticieros. Acá, como te decía, no hay vacuna todavía. La higiene personal y del hogar es fundamental. Agua y jabón y lavandina, nada más que eso. O sea, es algo muy sencillo. Saber que cada vez que vamos a hacer algo tenemos que lavarnos las manos, no llevarnos las manos a la cara, tratar de no tocarse la boca. Si no tenemos el acceso al agua y jabón, podemos utilizar alcohol en gel. Siempre es preferible el agua y jabón. Alcohol en gel u alcohol diluido, 70% de alcohol y 30% de agua. Después lo que es la respiratoria, que se llama, si vas a toser o estornudar, tapate con el codo. Si vas a utilizar un pañuelo, que sea descartable y lo descartes en el momento, que no lo reutilices. Todo lo que se viene publicando, tratar de no estar, por más que estemos sanos, de no estar a menos de metro y medio o dos metros de la gente, no asistir a lugares concurridos ni cerrados, en el caso de tener que hacerlo porque uno sale a hacer una compra, tener esa precaución de la distancia más que nada. Pero bueno, insisto en lo que decíamos un poco al principio, hay un hashtag dando vueltas, quédate en casa, y la verdad que nosotros pedimos eso, en que pueda quédense en casa. Nosotros los de salud, seguridad y demás que nos toca trabajar y nos estamos exponiendo, lo hacemos obligatoriamente y porque tenemos una vocación, pero la gente por favor no salga, porque es lo único que podemos hacer en este momento, es prevenirlo. Estamos en una etapa en la cual todavía es fundamental todas estas medidas, tenemos que llevarlas a cabo y tomarlo con seriedad y responsabilidad. Esto no es broma. Ya lo estamos viendo, gracias a esta globalización, vemos las noticias, lo que pasó con países que han desestimado esto, ¿no? Que dijeron, no, esto es una gripe, esto pasa, y la verdad que están matando este virus miles de personas. Entonces no queremos llegar a eso, obviamente, y trabajamos todos los días para proteger a la comunidad del oso, específicamente en nuestro caso. Febo, por último, por lo menos la información oficial que hemos leído en algunos medios, aún no hay casos positivos de coronavirus en la provincia del Chubut. Hay algunos sospechosos, pero todavía se espera ahí el análisis para confirmar o no que sean. ¿Esto sigue siendo así? ¿Está actualizado al día de hoy? Yo recién, cuando ustedes me llamaban antes, estaba escuchando la conferencia de prensa en vivo del gobernador con el ministro de Salud y de Seguridad y de Gobierno, y ahí estaban confirmando que a la fecha, ahora a las 11 de la mañana, no tenemos casos confirmados en la provincia. Sí, se sumaron un par de sospechosos con nexo epidemiológico, pero no hay nada confirmado todavía. Bueno, Febo Sosa, director del Hospital Zonal de acá de El Hoyo, muchísimas gracias por la atención. No, gracias a ustedes por la difusión de esto que es tan, tan importante y a disposición para cuando necesiten. Bueno, hasta pronto. Chao, hasta luego. Masa Madre, el informativo de Radio Fogón. Estábamos hablando con Febo Sosa, el director del Hospital Zonal del Hoyo, el Hospital Rural del Hoyo. Bueno, atentos a toda esta situación que viene a agravar y profundizar la crisis que ya veníamos viviendo de salud en la provincia. Nos llegó recién una información que nos viene de la provincia y que, bueno, nos... Sí, una información que llega del Ministerio de Seguridad de la provincia de Chubut, o sea, desde Rawson, con fecha de hoy, 24 de marzo de 2020. Leemos lo que dice el Ministro de Seguridad Resuelve. Sí. Artículo 1. Establézcase un cronograma de atención al público en los establecimientos comerciales, el cual quedará de la siguiente manera. Lunes, miércoles, viernes solo podrán ingresar a los establecimientos comerciales aquellas personas cuyos documentos terminen en número 0 y número par. Martes, jueves, sábado solo podrán ingresar a los establecimientos comerciales aquellas personas cuyos documentos terminen en número impar. Domingo, los establecimientos comerciales deberán permanecer cerrados, obligados a una desinfección integral y al abastecimiento de los mismos. Artículo 2. La presente resolución será refrendada por el señor Subsecretario de Seguridad Informática e Inteligencia Criminal del Ministerio de Seguridad. Tercero, regístrese, archives, comuníquese, notifíquese desde el boletín oficial y cumplido, archívese. Y está firmado por el doctor Mazzoni, ministro de Seguridad de la provincia del Chubut, y Mariani, el subsecretario de Seguridad Informática e Inteligencia Criminal del Ministerio de Seguridad. Entonces está... miedito. Es una... No sé, no dice... Resolución que... claro, sí, es una resolución que acaba de sacar el Ministerio de Seguridad y me hace pensar en lo que charlábamos con Aymara, ¿no? De la Petum Mongeleín, ¿no? De la cuestión del contexto, ¿no? Uh-huh. De poner en contexto las medidas que se toman y que evidentemente uno lo lee así y dice esto en nuestro pueblo, en nuestra localidad o por lo menos en las cercanas, suena raro. Suena raro, muy raro. Suena raro. Masa Madre, el informativo de Radio Fogón. Me matan si no trabajo. Me matan si no trabajo. Y si trabajo, me matan. Siempre me matan, me matan. Siempre me matan. Me matan si no trabajo. Y si trabajo, me matan. Me matan si no trabajo. Y si trabajo, me matan. Siempre me matan, ay, siempre me matan. Siempre me matan, ay, siempre me matan. Ayer vi un hombre mirando el sol que salía. Ayer vi un hombre mirando el sol que salía. El hombre estaba muy serio, porque el hombre no veía. ¡ay! El hombre estaba muy serio porque el hombre no veía. Los ciegos viven sin ver cuando sale el sol. Los ciegos viven sin ver cuando sale el sol, cuando sale el sol, cuando sale el sol. Ayer vi a un niño jugando a que mataba a otro niño. Ayer vi a un niño jugando a que mataba a otro niño. Ayer vi a un niño jugando a que mataba a otro niño. Hay niños que se parecen a los hombres. Se parecen a los hombres trabajando. Hay niños que se parecen a los hombres trabajando. ¿Quién les dirá cuando crezcan? ¿Quién los hombres les dirá no son cuando niños? Crezcan que, no lo que son. Los hombres que no, lo no son. Son niños que no que lo no son, son, que no lo son, que no lo son. Me matan si no trabajo, me matan, y si trabajo me matan. Si no trabajo, siempre me matan, me matan. Y si trabajo me matan, me matan. Me matan si no trabajo. Y si trabajo me matan, siempre me matan, ay, siempre me matan, siempre me matan, ay, siempre me matan. Por detrás de mi voz, escucha, escucha. Otra voz canta. Bueno, él salió el 4 de septiembre, salió de mi casa como que iba a ver una yegua que estaba parida porque iban a conocer el papillo que tenía esa yegua y no volvió más. Y a la vez también en la cordillera lo que tenemos es estos convenios entre el ministerio y los municipios con los cuales los municipios contratan personal que trabaja en las escuelas, que son becados o contratados, bueno, tienen distintas figuras. Estamos pidiendo justicia para Genaro y Cristian. Y que tienen salarios. Y quererlos encontrar, porque estamos de que se perdieron ellos, no sabemos nada. Y bueno, como nosotros participamos de toda la movida contra la trata aquella vez, tuvimos digamos como reprimenda o como sanción, se nos tiró la autorización para hacer el mural acá. Los vecinos del paraje escuchan las diferentes opiniones, recordar la información y entre los vecinos del paraje ver y de forma estrategia conocida la opinión de todos, ¿vale? Y saben que el que realmente puede hacer fuerza es la organización popular, es que van adelante también antes dándole espalda jurídica a la represión, porque la política terrorista está precisamente diseñada para poder... Lo vivo poder con muchas formas muy distintas, a veces conmovida por la cantidad de gente que se moviliza, que se mueve, y que no lo siento como un apoyo hacia mi persona, sino que lo siento que sigue en la calle porque está convencida que no se puede judicializar a nadie. O sea, no es por eso que es interesante que la gente se acerque, la gente participe, está tan convencida de lo que cree, sigue en la calle, más fácil uno estar enterado y poder intervenir. Una entrega de tierras de acá del hoyo con un ex diputado, un ex intendente. Radio Fogón 97.3, escuchando y compartiendo otras voces. Estás escuchando Masa Madre. Masa Madre, el informativo de la radio comunitaria del pueblo del hoyo. La masa se hace, se amasa. Estás que escuchando Masa Madre. Masa Madre, algo que empieza pequeño pero va creciendo. ¡Viva Masa Madre! ¡Viva! Empezar a armar tu propia masa madre. Y nos vamos despidiendo de este programa. Hay, bueno, de alguna manera contentos, contentas en el sentido de estar al aire, ¿no? Uh-huh. De estar acá, no por el hecho de estar en el micrófono, sino de estar en este vehículo de comunicación, recibiendo, llevando, trayendo información. Tejiendo redes en realidad, uh-huh. ¿no? Sí. Exactamente, y nos pone felices eso, poder estar acá y que esto pueda estar a disposición de lo que haga falta, informar, comunicar, compartir, aunque sea desde el sentir, ¿no? Hemos compartido hoy varios mensajes donde el denominador común era este sentimiento raro, extraño, triste, de estar en casa, un día donde siempre estuvimos sí. muchos, muchas, no sé si muchísimos, pero en la calle, uh-huh. y bueno, hoy a través de este aportecito acá, la gente de Alas haciendo algo similar en el Bolsón, también allá en el Maitén, la Petumongeleín, y seguramente radios y medios de todo el país haciendo su aporte en este día tan, tan especial y en esta situación tan especial y tan preocupante, ¿no? Uh-huh. Es una manera de, o sea, no se puede abrazar, no se puede besar, no podemos compartir cosas físicamente, pero bueno, este espacio fue un momento para poder abrazarnos de otra manera, mandarnos besos, consolarnos mutuamente, darnos ánimo, estimular la creatividad, estimular las formas en que tenemos para crear algo nuevo y tratar de pasar esto de una manera, no digo lo mejor posible, sino pasarlo bien a conciencia, ¿no? Así que bueno, eso es lo que tiene la radio, lo que tienen los medios de comunicación, poder ser puente entre estas cosas. Y seguramente habrán nacido, estarán naciendo un montón de cosas en estos días en los cuales se dejó de andar tanto en auto, se dejó de algunas fábricas habrán dejado de producir, habremos dejado de tirar determinadas cosas a la basura o no, donde tantas cosas, maquinarias, algunas no dejaron de funcionar y bueno, dice, me preocupa, pero muchas maquinarias sociales instaladas que dejaron de funcionar o que están funcionando a media máquina, y ahí tal vez estén haciendo algo distinto, algo que nos haga pensar, ah, podíamos vivir sin esto, ah, podíamos hacer menos de esto otro. Quizás, digo, para quedarse también uno con lo bueno, los mundos posibles que soñaron aquellos 30.000 y que seguimos soñando otros, uh-huh. quizás no les podemos poner palabras, pero que están ahí y quizás están naciendo en este aislamiento forzado. Y bueno, ¿quién te dice? Que saldremos seguramente de distintos y distintas de todo. Totalmente, esto. No va a ser lo mismo que era, eso es seguro. Ojalá que sea mejor, un poquito mejor, ¿no? Hacia allá vamos. Gracias, Gonza, en los controles, Miriam, Moni, a Cajera y a todos y todas que hicieron posible este programa. Sí, todos los que colaboraron desde ayer o desde antes de ayer, que estamos ahí pensando, Angie, Patri, bueno, y toda la gente que colaboró. Y ya sé que son más de 30.000 fueron, pero hay muchos más en todo este tiempo. Uh-huh. Y me emociona mucho decirlo. Veo ojos acá que también emocionados. Pero bueno, por esos 30.000 presentes, ahora y siempre. Sigo creyendo, dice 4 pesos de propina. Material, tristeza la arrasada. Parecemos una legión de turistas en la tierra. Pero igual sigo creyendo. Nadie puede liderar lo que guíe tu sentir. Miedo es lo que nos llevó a seguir una imagen.